Bienvenidos a la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Y está soleado hoy en Sacramento, California. Sean bienvenidos los que nos escuchan por la radio o nos observan por nuestra página web en saccentro.org o por las distintas estaciones televisivas, por DVD, como sea que nos sintonicen, bienvenidos. Y como hacemos cada semana, vamos a sacar nuestros himnarios y cantar sus himnos favoritos. Así que ahora mismo saquemos nuestros himnarios y vamos a abrirlo en el número 189. All that thrills my soul is Jesus. Este es un pedido de Giselle en Antigua y Barbuda, Terry en Australia, Kaden en Bermuda, Marcy en las Islas Vírgenes, Elías, Yolanda, Ruben y León en California, Goodwin, Nenita y Lynette en Canadá, Ordet, Barbara, Claudia y Geraldine en Inglaterra, Karen en Florida, Robertson en Ghana, Wilfred y Karen en Granada, Smartha y Cara en Haití. Casi no recibimos pedidos de Haití, así que es emocionante. Ula en Hawaii, Alex en Hungría, Bob y Paula en Idaho, Marlene, Anthony y Prince en Jamaica, Héctor en Japón, Joel en Kenia, Cecily en Nueva Jersey, Horace en Nueva York, Beth en Nueva Zelanda, Stainless y Shidima en Nigeria, Sandy, Vern, Jamie y Jenny en Norte Carolina, Melanie en Ohio, Stanley en Qatar, Sylvester, Claire y Valerie en las Islas de San Vicente, Vicky, Veronica, Steven, Assad y Sarah en Trinidad y Tobago, e Isaac en San Tomás, las Islas Vírgenes. Cantaremos la primera, tercera y cuarta estrofa, 189. Muchísimas gracias por enviar sus himnos favoritos y sabemos que hay muchos de ustedes que les gustaría cantar junto a nosotros, así que ahora tienen la oportunidad de enviar esos himnos favoritos de Navidad. No es muy temprano para enviarlos. Puede ir a nuestra página web en saccentro.org, presiona el eslabón de contactos y envíelos lo antes posible porque vamos a comenzar a cantarlos muy pronto. Y queremos ver qué himnos van a escoger. El próximo himno es el número 30. Este es un himno hermoso que aprendimos esta semana y lo cantaremos ahora. Número 30. Holy God, we praise your name. Antes de comenzar, le estaba diciendo al grupo que si van a YouTube y ponen el título de este himno, el segundo video es una orquesta de Irlanda y tienen como 200 miembros y suenan absolutamente hermosos. Así que es emocionante que vamos a cantarlo con ustedes hoy. Número 30, cantaremos las tres estrofas. Padre Celestial, venimos delante de ti para alabar tu santo nombre. Gracias por lo que has hecho. Gracias por amarnos y por traernos aquí. Sabemos que no es una casualidad que todos estemos aquí en estos momentos. Gracias por trabajar en nuestras vidas. Gracias por hablarle a nuestros corazones. Gracias por darnos el santo día de reposo. Te pido que mores en cada persona aquí presente y en cada uno de los que nos acompañan por todo el mundo ahora mismo. Que tengamos corazones abiertos para lo que quieras enseñarnos al abrir tu palabra y estudiar juntos. Bendice al orador, Pastor Mike, al exponer el estudio de la lección. En Jesús, amén. En estos momentos, el estudio de la lección será presentado por Pastor Mike Thompson. Él es el pastor asociado de la Iglesia Central de Sacramento. Muchas gracias, Debbie. Bueno, bienvenidos a todos aquí a la Iglesia Central para estudiar la Escuela Sabática. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas razones por qué estar contentos, porque Dios nos bendice grandemente, ¿no? Tenemos una oferta gratuita en el día de hoy. Se llama Is it a sin to be tempted? Una muy buena pregunta, ¿no? Estuve hojeando este libro mientras esperaba por mi esposa, sentado en el auto, y dije, bueno, déjame mirar este libro para ver qué trata. Escrito por Pastor Doug. Y bueno, han escuchado acerca del programa de 12 pasos. Este tiene 12 puntos, ¿no? No es un programa de 12 pasos, pero primero es la oferta número 708. ¿Cómo poder cómo poder vencer la tentación, ¿no? Si usted llama al 1-888-788-3935, se lo haremos llegar completamente gratis dentro de los Estados Unidos y sus territorios, ¿no? Ahora, estuve diciendo que es un buen libro, ¿no? 12 puntos, y estuve observándolo. Hay cosas muy prácticas. ¿Sabe? El resistir la tentación, algunas personas piensan que es algún misterio, pero en realidad no lo es. Algo tan importante como el resistir la tentación, sobre la cual se basa nuestra salvación, algo así, podemos estar claro que Dios nos ha dado las instrucciones dentro de su palabra y cómo poder seguirlo. Pero a veces toma una persona, por ejemplo, como el pastor Doug Basho, que tiene el don de poder escribirlo de una manera bien sencilla, en pocas palabras, ¿no? Es la oferta número 708, Tips for Resisting Temptation, 1-888-788-3935. Llámenos y se lo enviaremos completamente gratis. Muy bien, vamos a entrar hoy a la próxima lección, es la número 5, en nuestro cuaderno, Creciendo en Cristo. Y precisamente es el título de la lección también, Crecer en Cristo, ¿no? La lección número 5 para esta ocasión. Tenemos un versículo de memoria, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15, y dice, y de, perdón, es Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en la lección también veremos bajo el pensamiento clave, de la primera página dice, la victoria de Cristo en la cruz define cómo puede crecer el cristiano. Es interesante, ¿no? Si miramos a su vida y la victoria que él obtuvo, su vida define el alcance de la victoria que nosotros podemos tener también como cristianos en este lugar, ¿no? Esperando la segunda venida. Nada es imposible para Dios. Y el último párrafo, quiero también leerlo de la página número 1. Hablando acerca de Jesús, dice, al captar lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprenderemos mejor lo que podemos tener en nuestras vidas ahora. Su victoria puede ser la nuestra solo si la reclamamos, porque no importa lo que Jesús haya hecho por nosotros, debemos elegir aceptarla. O sea, la victoria no se nos da automáticamente. O sea, Jesús hizo su parte, pero nosotros tenemos también una parte que cumplir. Y, bueno, no es tan grande como la parte de él, pero es muy crucial. O sea, necesitamos entonces poner de nuestra parte. La parte del domingo se titula La Redención. Le voy a dar 3 versículos rápidamente. Bueno, para que podamos entender en realidad de lo cual menciona esta batalla que tenemos entre alcanzar la vida eterna o la muerte eterna. Romanos 3:10 nos dice claramente que no hay justo ni un uno. Y eso es una declaración muy clara acerca de cada miembro de la raza humana. Ni uno solo es justo. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos caído y hemos caído corto, ¿no? Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y las consecuencias las encontramos en Romanos 6:23. Es la muerte, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es todo lo que merecemos y todo lo que merecemos, como dijimos, ¿no? Pero Dios es un Dios justo y esa sentencia ha de llevarse a cabo para aquellos que continuarán en violación de su ley, porque la transgresión de la ley es pecado y Dios es justo. Pero también es misericordioso, muy, muy misericordioso. Y en su misericordia infinita, Él ha ejercitado su gracia redentora hacia nosotros para que nosotros no tengamos que sufrir lo que merecemos, lo cual es la muerte eterna. No tan solo la muerte como tal, sino el proceso de morir. Leen acerca de eso en Apocalipsis 20. No es algo bonito, pero es la realidad que viene muy pronto. Pero Él nos ha dado esto, es un don, pero tenemos una parte que llevar a cabo nosotros. Hay que ejercitar algo que se denomina la fe. La fe. La fe para poder abrazar este don, no hay otra manera donde podemos ser salvos, ¿no? Y eso nos lleva a otro versículo que quiero que alguien lea, por favor. Alguien que, por favor, nos dé Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Muy bien, Sue lo va a leer un momentito, Sue, mientras tú te preparas. Recuerda que la palabra clave aquí es fe. Fe. Lo dicen Romanos, que los justos vivirán por la fe. ¿Cuántas son letras? Son, bueno, la fe, son cuatro letras, ¿no? La fe, pero necesitamos ejercitar lo que es la fe. Y de hecho, la fe no es una licencia para hacer lo que uno desea, sino que nos lleva realmente a la obediencia. Muy bien, Sue, por favor, léanos Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchas gracias, Sue. Por la fe somos salvos a través de la fe, y eso no de nosotros, sino es un don de Dios. Y ese don le costó a alguien bastante. Hablando acerca de Dios, por supuesto, ¿no? Ese don que Él compró por nosotros, no con oro, ni tesoros, ni plata, ni nada parecido. Lo compró ese don con su sangre. La sangre. Le costó su propia vida, ¿no? En su Hijo. Porque Dios el Padre estuvo justo ahí en la cruz. Sostuvo el cáliz del sufrimiento a la boca de su Hijo, y cada trago que tomó Jesús, realmente Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo mismo, ¿no? Hay una profundidad en eso que necesitamos contemplar. O sea, hay que continuar en esta mañana. Pero le costó su propia vida en Cristo Jesús, ¿no? Y hay otro versículo aquí, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, y yo los voy a leer. Y luego voy a permitir que alguien lea el próximo cuando venga. Nos recuerda lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y es a través de la fe en la sangre de este Cordero, Cristo Jesús, que fue ofrecido, ¿no? Ofreció su vida, una vida sin mancha y sin arruga. Esa vida fue la que fue sacrificada, tan preciosa, ¿no? Es la vida de Jesús. Y es suficiente para pagar el precio de la redención de cada uno de los seres humanos pecaminosos. Ahora, todos estamos en el día del domingo, y la sección del domingo termina con un pequeño párrafo que yo quiero compartir con ustedes. Está la parte final de la página, y dice así: piensa en algunos aspectos de tu propia vida que encuentras que son imposibles de cambiar, acerca de las cuales no puedes hacer absolutamente nada. Del mismo modo, somos absolutamente impotentes para salvarnos. ¿De qué forma esto nos ayuda a entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Y aún más importante, ¿cómo debería la sorprendente verdad de la redención impactar nuestras vidas? Yo no voy a pedir que levanten la mano, voy a creerles, ¿no? En el silencio de su propia mente, ¿no? En su corazón, que hablen acerca de Dios en cuanto a eso. Señor, ¿cómo debe esto impactar mi vida? ¿Cómo debe impactar cada una de nuestras vidas? Porque a menos que esta verdad redentiva que menciona aquí, tan maravillosa, como lo dice claramente, ¿no? ¿Cómo impacta nuestra vida? A menos que impacte nuestra vida. O sea, a menos que le impacte lo suficiente para cambiar y radicalmente transformar nuestras vidas, nunca entraremos al reino de los cielos. Es sencillo así. Y será algo tan trágico como eso, ¿no? Para algunas personas. Tenían la verdad, tienen la verdad. La palabra nos dice claramente que todos hemos de ser salvos, ¿no? Bueno, pero no tan solo una parte de Israel que ha de perderse. Cristo y su sangre redentora fue derramada por nosotros, pero necesita transformarnos. Y de la única manera que puede transformarnos es que si la contemplamos, ¿no? Y al mirar esa cruz, comienza a tener un efecto, comienza a hacer algo en nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús dijo, ¿no? Creo que es Juan 8, no me acuerdo, creo que es Juan 12, 31, 32, 33. Jesús dijo claramente: si fuese levantado yo de la tierra, atraeré a todos a mí. Hablan acerca de los huecos negros en el espacio, ¿no? Y según lo entendemos, según los astros físicos, que son estrellas colapsadas, ¿no? Que su masa es tan y tan fuerte que ni aun la luz puede escaparse, y la fuerza de la gravedad es tan fuerte que si algo se acerca, pues es atraído, chupado y se cae, ¿no? Y ese es uno de los magnetos más grandes del universo, pero en realidad no es el más grande, sino que la cruz de Cristo Jesús. Un hueco negro en el espacio puede tomar un objeto inanimado, ¿no? y atraparlo, pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede atraer a un ser humano perverso, caído, que no tiene que ver, no quiere saber nada con la justicia? Bueno, Él lo puede hacer solo a través de la cruz. Y Jesús dice, si tan solo tomas el tiempo de mirarme al ser levantado en esa cruz, yo te prometo que yo te atraeré. Y eso me da esperanza como cristiano, ¿sabe? Me da esperanza como pecador, porque yo sé que cualquier cosa con la cual lucho, cuando necesito una ayuda, necesito un cambio, cuando yo voy a la cruz cada día, Jesús entonces me atrae. Y cuando luchamos contra la tentación, ¿sabe? Y uno dice, bueno, necesito fuerza. ¿Qué hace uno? Bueno, uno regresa con su corazón a la cruz. Este corazón está luchando, Señor, ayúdame. Y luego ese corazón observa a Cristo Jesús. Y luego Jesús lo atrae otra vez a su amor y a su seguridad. Y la batalla termina ahí. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, ¿no? Por la cruz de Jesús. Yo tengo que hacer eso cada día. Y estoy seguro que si yo tengo que hacerlo también, todos necesitamos hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo entonces. Es tan sencillo el Evangelio en ciertas maneras, ¿no? Y a veces lo perdemos por causa de eso. Muy bien, entonces... tenemos que, para que esta sangre necesitamos reconocer, ¿no?, el costo de la cruz, ¿no?, para que esa sangre signifique algo para nosotros. Y cuando hacemos eso, algo ocurre, los hechos, nos damos cuenta lo que Dios ha hecho, ¿no? Y esto no tan solo se mantiene como una historia linda, ¿no?, o una historia interesante entre otras historias que hemos aprendido o que hemos leído o se nos ha dicho a través de la vida, ¿no?, sino es la historia que cambia toda nuestra vida. Y cuando la verdad de la salvación, al contemplar la cruz, bueno, baja de lo que es la mente al corazón como tal y lo invade, y cuando esa teoría y las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús entra al corazón, se convierte en una experiencia vibrante de amor en Cristo Jesús, ¿no? Y cuando uno llega a esa cruz y uno ve eso y lo que ve entra a la mente y luego desciende al corazón, uno sabe que uno es renacido porque Jesús vive allí. Ese es el Evangelio, amigos. Y es tan profundo, ¿no? Y es tan sencillo a la vez y abundantemente accesible a nosotros, pero nos mantenemos ocupados, ocupados, ocupados. Necesitamos ir, ¿no es cierto? A la cruz de Jesús. Es la única manera. La única manera. Y cuando uno hace eso y el amor de Dios, o sea, tumba los defensos de este corazón y luego ese amor permea, ¿no? Ahí entonces ese corazón se quebrante ante la cruz de Jesús y luego convierte lo que es el odio y la pasión, ¿no? Lo convierte hacia el pecado, ¿no? Y uno dice, Señor, yo no quiero vivir así. Y eso es lo que Dios hace por nosotros a través de este don de la redención. Y Cristo entrará y limpiará el alma de toda maldad y luego todo lo que es el entendimiento de la victoria de Jesús, la cual leímos cuando leímos esta mañana, lo que es todo el enfoque de la victoria de Cristo se convierte en nuestra experiencia personal de victoria. Entonces conoceremos la nueva vida que Jesús entra a nosotros a través de su gracia redentora y su amor. Hay un versículo aquí en Tito capítulo 2. Alguien por favor léeme Tito capítulo 2, aquí en este lado. Tito 2, versos 11 al 14. Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Keith, por favor, adelante, Keith. Adelante, por favor, Keith. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, denunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muchas gracias, Keith. Quien se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó a sí mismo. Absolutamente, o sea, se derramó por completo hasta que ya no quedó nada más. ¿Saben? Cuando Cristo respiró su último suspiro en la cruz, terminaron dos cosas: la ira de Dios y la vida de Jesús. Y cuando Él entregó su vida, la ira de Dios que debía haber caído sobre cada uno de nosotros, cayó sobre Cristo Jesús. Pero oye, lo desgastó, ¿no es cierto? Lo redujo a la nada, ¿no es cierto? Pero nosotros no contemplamos lo suficiente lo que Jesús pasó por nosotros en esa cruz. Realmente no lo hacemos. 9 horas o algo así, ¿no? No era simplemente un momento oscuro en Getsemaní. Era la segunda muerte, no el dolor de la segunda muerte para la raza humana completa. Es por eso que debemos contemplar eso, ¿no? Y uno entenderá lo que es la dimensión, ¿no? Nunca vamos a entenderlo completamente, pero vamos a comenzar a entender la profundidad, la altura, la anchura, la realidad, ¿no? Esa realidad entra a la mente y luego entra al corazón y ¡pum! El amor de Dios invade, ¿no? Y luego es una nueva criatura, ¿no? Y mucho más, uno lo sabrá, ¿no? Y el diablo también lo sabrá. Y las cosas antiguas que antes nos tentaban, ¿no? Y vamos a vencer, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta que vamos a seguir adelante en Cristo Jesús, porque Jesús está en nuestro corazón y somos nueva criatura. Ese es el Evangelio, amigos. Y Dios está esperando ver esto en su iglesia. Cuando lo ve en su iglesia, quiere decir que el carácter de Cristo perfectamente será reproducido y luego Él regresará a buscarnos. Ahora, ¿por qué estamos aquí entonces todavía? Óyeme, ¿por qué estamos aquí todavía? Bueno, estamos aquí, vamos a hacer lo mejor posible, vamos a continuar en esta mañana. El lunes habla acerca de esclavos libertados. Esclavos libertados. Ahora es importante el entender cómo Cristo nos ha salvado de lo que es la culpa y la condenación del pecado a través de su muerte. Muy bien, la cruz. Pero es tan así de igualmente importante el pensar cómo Jesús es capaz de preservarnos del poder del pecado a través de su vida. Nos salvó de lo que es la culpa del pecado a través de su muerte y nos salva del poder del pecado a través de su vida. Y por eso, a través de su vida, no solo me refiero a el hecho de que después de Jesús murió, Él resucitó y está en el cielo y está vivo y está intercediendo por cada uno de nosotros ante el trono de Dios. Sí, alabado sea Dios, es un Salvador vivo y a través de su vida Él intercede, ¿no? Y nos libera de lo que es el pecado como tal y el poder del pecado. Pero salvarnos del poder del pecado a través de su vida no fue simplemente lo que está haciendo ahora. Esa vida que Él vivió 33 años antes de la cruz es ese aspecto de su vida que yo quiero que contemplemos en esta ocasión, en esta mañana. 33 años de su vida antes de la cruz. Ven, cada beneficio que Jesús nos aplica en el cielo actualmente ante el propiciatorio, primero fue alcanzado aquí en su vida terrenal. O sea, la sangre redentora que Él presenta delante de Dios ante el propiciatorio, esa sangre que suplica fue primero derramada aquí en la tierra, ¿no es cierto?, sobre la cruz. Y esa vida victoriosa, esa victoria sobre el pecado que Jesús nos da desde el cielo, proviene del cielo, esta victoria sobre el pecado primero fue vencida aquí, sobre esta tierra, en su vida terrenal, cuando Él caminó en nuestra carne. Por lo tanto, es la vida que Él vivió aquí que queremos contemplar especialmente en este punto durante la lección. Y aún más, si no fuese que Jesús caminase aquí en nuestros zapatos, como quien dice, no pudo haber sido nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros ante el trono de Dios. Y vamos a entrar a su victoria aquí en un momentito. Pero solo a través de su humanidad lo hizo suficientemente calificado para ser nuestro sumo sacerdote, para poder tomar su lugar en el cielo, en nuestro favor, ¿no? Yo quiero leer de Hebreos capítulo 5 y versículo 1. Y se fijarán que un sumo sacerdote solo puede ser tomado ante los hombres. Un ángel no pudo haber sido nuestro sumo sacerdote. Y yo voy a decir también atrevidamente lo siguiente: ni Dios el Padre pudo haber sido nuestro sumo sacerdote, y lo digo reverentemente, pero ni Dios el Padre, porque solo un hombre, solo un ser humano puede ser nuestro sumo sacerdote, y Jesús se convirtió en eso. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ahora se encontrarán en algunos pasajes en Hebreos que la frase hombres es aplicada, ¿no? Y los traductores lo pusieron allí porque cabe en el contexto y está bien ponerlo allí, ¿no? Pero hay dos lugares en Hebreos donde ahí justo en el griego utiliza la palabra de raíz antropos, que significa hombre, y estos son los versículos, ¿no? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Cada sumo sacerdote tomado de los hombres, dice, y el próximo versículo es Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, el hombre, Cristo Jesús, ¿no? Por lo cual es necesario que también este hombre también tenga algo que ofrecer. Solo Cristo Jesús puede llenar ese rol porque Él se convirtió en hombre. Pero había aún algo más que Jesús tenía que experimentar en su humanidad para poder de manera justa ser calificado para ser nuestro sumo sacerdote en el reino de los cielos. Voy a leer de Hebreos otra vez, Hebreos 5, verso 2. Para ser nuestro sumo sacerdote, Jesús tenía que ser alguien, y tiene que ser ahora también, tiene que ser alguien que puede tener compasión sobre los ignorantes, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, como hombre, ¿no? Nuestro Salvador lo fue así, Cristo Jesús, mi Jesús, y Jesús, por eso es que Jesús puede tener compasión, ¿sí?, sobre los ignorantes, ¿saben? A veces somos ignorantes, ¿no?, somos así, ¿no?, la Biblia nos dice algo y simplemente no lo entendemos, ¿no?, y somos ignorantes, y a veces, bueno, lo hacemos a propósito, y algunos de nosotros, y Dios puede enojarse tanto con nosotros, y Jesús, ¿pero qué dice aquí? No, a pesar de nuestra perversidad, Él tiene compasión de nosotros, sobre los ignorantes, ¿no? Compasión. ¿Mereces tú eso? No, yo no, pero lo recibimos, alabado sea Dios. Y aquellos que están extraviados, ¿no? Alguien que está extraviado, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos acerca de la vida cristiana, decimos, ¿estás tú en el camino? Quiere decir que estamos caminando el cristianismo, ¿no? Viviéndolo como tal, pero a veces nos extraviamos de manera a propósito, ¿no? Y Dios, cuando nos extraviamos, ¿se enoja Él con nosotros? ¿Se enoja Él con nosotros? No. Le duele, ¿no? Y nunca va a justificar nuestro pecado. Dice claramente, nunca justificaré yo a los injustos. Eso es su justicia, pero un Dios amoroso y misericordioso siempre lo es. Y aún nosotros siendo extraviados, Jesús tiene compasión sobre nosotros. ¿Qué lo hace así? Es la pregunta. Porque Él también, cuando estuvo aquí, ¿sí?, también sufrió nuestras debilidades. Cristo conoce lo que es, sabe lo que es el caminar sobre esta tierra, ¿no?, en nuestros zapatos como tal, como un ser humano. Romanos 8:3 nos dice, porque también dice claramente, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que éste tenga algo que ofrecer. Y les diré algo, es una verdad muy, muy poderosa. Romanos 8:3 vino en semejanza de lo que es la carne humana. No quiere decir, algunos dicen eso, quiere decir que él pecó. No quiere decir que él pecó. No, simplemente que era igual que yo, igual que tú. En todo tentado según nosotros, pero la diferencia es que él no pecó. No tenía ventaja alguna, vamos a ser claros, pero él no pecó. Pudo haberlo hecho. Sí, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Hebreos 4 dice, así fue tentado según todas las cosas como nosotros, pero no pecó. Hebreos 4 lo dice claramente. Y vino en nuestra carne. ¿Y le causó pena? Sí, es muy cierto. Y por eso es que Cristo conoce las luchas y las debilidades y el poder de las tentaciones. Él sabe lo que es el sufrir, lo que es las hazañas del diablo, los ataques del diablo. Por eso es que su corazón es conmovido cuando él ve al adversario tratando de maltratarnos y matarnos, y su corazón se quiebra por nosotros y tiene compasión a nuestro favor, más aún que todos los ángeles puestos juntos. Y es cierto que los ángeles trabajan en nuestro favor y nos aman y todo, nos aman tanto, pero saben, y nos protegen por igual, pero no pueden tener compasión sobre nosotros como Jesús, porque nunca han sido como nosotros. Nunca llevaron nuestras enfermedades, nuestras debilidades, y eso hace la diferencia. Hebreos 2, 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí está claramente, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí está otra vez versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Eres tú tentado? Bienvenidos, bienvenidos al club. Y no quiero ser liviano con esto, pero si eres tentado, Jesús puede estar contigo y puede ayudarte si tú tomas ese corazón y se lo llevas a Cristo Jesús. Y dices, Señor, aquí está mi corazón, está luchando ahora mismo, ayúdame, Señor. Toma ese corazón y Él lo ha de preservar y lo protegerá y lo ha de defender y lo mantendrá a salvo. Uno puede regocijarse, ¿no?, dentro de las luchas que vendrán, pero ¿saben qué? Podemos aprender en nuestra lucha. Bueno, yo esta semana, bueno, la vocecita me dice, ¿por qué te estás riendo? La vocecita que tengo por dentro, porque yo he pasado por luchas, pero ¿saben qué? Tengo un Salvador que está vivo, uno que cuida de mí, que sí se interesa por mí, que me protege. Tengo un hermano mayor, y es el Todopoderoso Dios. Es el que tiene ojos llenos de llamas de fuego, el que habla y todo el cielo y la tierra tiembla, ¿no? Y viene y desciende y trae relámpagos sobre lo que es las montañas, ¿no? El que ante él el cielo y la tierra huyen ante su rostro. Es el Dios terrible en majestad, pero es mi amigo y lo conozco y puedo acercarme a su estrado, llenos y vestidos de su justicia, y puedo hablarle como amigo. Es una cosa maravillosa el ser hijo de Dios. Y uno puede tener esa seguridad, esa aseguranza, hay que tenerla, que Cristo nos ama. Ahora, como seres humanos, hay dos factores que trabajan en unísono en contra nuestro, ¿no? Lo primero es, ya lo hablamos, tenemos esta naturaleza pecaminosa. O sea, Adán nos dio algo que, bueno, que Dios le cuide, ¿no? Él va a estar en el cielo, yo lo sé, porque es claro, ¿no? Dios lo perdonó, pero oye, sí nos dio algo, ¿no es cierto? Como que heredamos esta naturaleza pecaminosa y cada generación que pasa es aún más débil. Nosotros somos los más débiles hasta ahora, tenemos... qué honor, ¿no? Tenemos, somos la generación más débil que hay, ¿no? En cuanto a la tentación se refiere. Y yo creo que Cristo viene pronto, ¿saben? Porque yo no quiero que mis nietos tengan ese honor de ser llamado la generación más débil. Pero que se detenga aquí, ¿no? Que los ángeles, el universo está listo, ¿no? Nosotros hemos tenido ya lo suficiente aquí. Bueno, tenemos estas naturalezas pecaminosas y tenemos entonces esta atracción natural hacia el pecado. Y ahí nos fuimos. Y ahí nos fuimos, ¿no? Sí, hacia abajo siempre, ¿no? Y esa es la primera causa que va en nuestra contra. Pero lo segundo es que tenemos un adversario, el diablo. Y él está dispuesto a destruirnos. Y él sabe cómo llegar a nuestra parte más débil, ¿no? A través de esa naturaleza pecaminosa. Y tan a menudo, ¿sabe? Y pues somos débiles. No tenemos que hacer mucho, ¿no? Él fácilmente, él sabe por dónde alarnos y rápidamente nosotros caemos, ¿no? Facilito. pero ya llevamos mucho tiempo, ser demasiado fáciles para él. Por lo tanto, aquí está. Si hubo algún tipo de esperanza para quebrantar el poder del pecado sobre los hombres y mujeres caídos en la carne pecaminosa que tenemos, entonces algo tenía que hacer, llevarse a cabo para neutralizar y quebrar esa atracción fatal entre la carne caída y el pecado como tal. Y un nuevo elemento tuvo que ser presentado a la experiencia humana. Y ese elemento vital nuevo descendió en Cristo Jesús. Cristo Jesús es esa nueva vida, ese elemento que salva, que transforma. Pero para arreglar el problema que tenemos, Jesús tuvo que encontrarse con el problema justo donde estaba, en la carne humana caída. Por eso es que vino, ¿no? En la misma carne caída, y la carne caída en la cual él adoptó para que pudiese obtener la victoria, para que este nuevo elemento pudiese traer un cambio. Esta carne caída de Jesús tenía que encontrarse directamente en el conflicto con el diablo mismo. Tuvo que estar justo en su cara allí. Y ahí es donde se llevó a cabo. Y Cristo Jesús, en la misma carne que usted y yo tenemos, como hombre, no vino como un Dios menor. Vino como un Dios, vino Dios, como Dios, por supuesto. Es claro, ¿no? Que si quieren enviarnos preguntas, él era Dios, claramente, Dios en todo el sentido de la palabra, pero en su humanidad era como nosotros, sin pecado. Pero esa carne caída fue traída directamente en conflicto con el diablo, y el diablo intentó en toda la manera posible, hasta lo último, aún sobre la cruz, trató, ¿no?, para que esa carne cayera, a ver si respondía. Y aún antes de Jesús ir a la cruz, él dijo: el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada conmigo. No había nada en el corazón de Jesús, porque él era puro. Él había escogido no pecar, pero la carne era verdadera, pero nunca escogió pecar. Y aún tenía ese deseo posiblemente de hacerlo, pero no. Él venció en nuestra misma carne, venció al diablo, ¿no? Él buscó de todas maneras, el diablo buscó de todas maneras, pero falló, fracasó, no pudo. Por eso es que Cristo se convirtió en este nuevo elemento que podemos recibir nosotros en nuestra carne pecaminosa. El primer Adán fracasó y nos dio lo que es esta carne de pecado, ¿no? Pero el segundo Adán vino y sobre el mismo lugar él venció. Y el segundo Adán nos da entonces la victoria sobre el pecado, cada pecado, sobre cada un pensamiento malo. Porque antes de que Cristo venga para reflejar su justicia y su carácter completamente, necesitamos tener la victoria sobre cada pensamiento pecaminoso. Pastor Mike, que está yendo al extremo, eres un fanático. No, porque la palabra de Dios me dice que no. Cristo pudo haberlo hecho, lo hizo. Jesús me dice que yo también puedo hacerlo. Nunca lo haré mientras estoy yo buscando hacer cosas por mí mismo. Tengo que sacar cosas de mi vida. Tengo que sacar cosas que pierden el tiempo en mi vida. Tengo que ser la prioridad de mi vida, lo que es la salvación en Cristo Jesús. Y si yo haré eso, si yo pongo lo que tenga, ¿no?, si trabajo en el plan de suma, Jesús multiplicará sus bendiciones. Donde el pecado abundó, la gracia mucho más sobreabundó. Y puedo estar de pie sobre el monte de Sión con los 144,000 sin mentir en mi boca, porque Cristo ha tomado su carácter y lo ha puesto sobre mi mente. Y lo puedo hacer, y puede hacerlo por cada uno de nosotros. Y lo más antes se lo permitimos, más rápido iremos a casa, ¿no es cierto? Muy bien. Potestades, principados y potestados. Todavía estamos en la lección, ¿no? Ya hemos considerado cómo Dios nos ayuda a combatir el pecado de una manera personal e interna en nuestra vida personal y privada, ¿no? A través de la gracia de Cristo, ¿no? Y viviendo esa vida victoriosa en su carne que Él nos ofrece. Pero ahora vamos a concentrarnos en combatiendo los principados y potestades de una manera externa, ¿no? A lo que me refiero es como iglesia, ¿no? Todos somos individuos y bueno, somos parte de la iglesia y todos tenemos luchas independientes, pero Cristo está para cada uno de nosotros. Pero venimos juntos como una iglesia y la iglesia tiene que contender con los principados y potestades, ¿no? En su vida. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo estamos de pie o enfrentamos cuando hay un mundo completo en contra de nosotros, ¿no? Y cuando hablo acerca del mundo completo, estoy hablando acerca de los inconversos, ¿no? Y todas las organizaciones, todas las instituciones a través de las cuales, y de hecho todos somos, son medios, ¿no? Son medios que utiliza Satanás para trabajar en contra nuestra y atacar la iglesia de Cristo Jesús, para crear lo que es el prejuicio y el odio, para desarrollar lo que es la oposición y la persecución y tratar de oponerse a Cristo y a su pueblo, ¿no? Y tratar de detener la misión del evangelio. Mientras, bueno, Cristo ha enviado a su iglesia para llevar este evangelio eterno a todo el mundo, ¿no? Antes, ante el mundo que está poderosamente influenciado por los ángeles caídos. De hecho, entonces, cuando el evangelio es predicado en su pureza por aquellos que están convertidos y ungidos por Dios, hace algo, se convierte en una amenaza grande al príncipe de este mundo, en enojo, ¿no? ¿Y qué hace él? Él se levanta en contra de eso, en oposición, ¿no? Y ahí es donde lo que es el conflicto y la persecución ocurren. Y vemos este principio al mirar la iglesia temprana, como tal, ¿no? Es como el caballo blanco, salieron para vencer, ¿no? Pero no fue mucho después de la cruz que llegó la persecución, ¿no? En contra de ellos. Si miramos la historia es de los primeros cristianos en el primer siglo, ¿no? Ellos fueron en contra de todo lo que el diablo le tiró hacia ellos, pero hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Aunque los adversarios se aparecieron en forma humana, esos cristianos sabían, porque ya Jesús se lo habían dicho y los apóstoles, que esos adversarios humanos eran simplemente medios por los cuales los principados y potestades de la maldad estaban luchando para tratar de aplastar a la iglesia. Y esto se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Efesios 6, verso 12. ¿Alguien en este lado? Efesios 6, 12. A ver. Este caballero aquí, ¿cómo se llama, caballero? Bruce. Gracias, Bruce. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas gracias, Bruce. Se lo agradezco mucho. A través de estos poderes maliciosos, la sangre de los mártires corría, ¿no? 10,000 y miles, ¿no? Los apóstoles, con excepción de Juan, todos fueron asesinados de una manera u de otra, ¿no? Y aún, el evangelio de Cristo Jesús seguía adelante, conquistando y conquistando. ¿Por qué? Porque el último capítulo de Mateo, capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo, toda potestad, ¿cuánta? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esa comisión Jesús entregó y les dio la seguridad de que yo he vencido al mundo. Y en él, y solo en él, podamos seguir adelante y ser victoriosos. ¿Ven, amados? Cristo entregó y le dio a su iglesia el poder mucho más poderoso que cualquier espada, a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró a los humanos que estaban entregados a lo que es la verdad de Jesús en su iglesia. Los humildes, no los fuertes, no los grandes, sino los humildes. Y eso necesitamos hacer nosotros, ¿no? Pero a través de eso los débiles se convirtieron en fuertes y los tímidos muy valientes. Y mientras esa iglesia seguía adelante a través del poder de Cristo Jesús, así dirigida por su victoria. Su victoria entonces se convirtió en la experiencia de ellos mientras seguían hacia adelante, ¿no? El paganismo fue enfrentado y derrotado con tanto éxito que aún en la corte de Nerón, ese monstruo romano, aún delante de él fueron victoriosos, justo allí debajo de la nariz de ese monstruo, ¿no? Por lo tanto, cualquier éxito que queremos tener en nuestra misión, en quebrantando la maldad y ganar almas para Cristo Jesús, depende también sobre nosotros en fe, en confiar en Cristo Jesús y levantando la espada de su poder. Hay un versículo que quiero que leemos, por favor. 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Versículo 4. Andrew, por favor, léelo, por favor. 2 Corintios 10, versículo 4. Esto aquí, bueno, acabo de mencionar de la lucha. No podemos luchar contra el diablo, ¿sabes? Con las armas que tenemos nosotros. Tiene que ser este tipo de arma, ¿no? Lo dice claramente. Lee, Andrew, por favor. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias. Y sigue diciendo así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, dice aún todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. Es cierto, nuestras armas no son carnales, ahí es donde está, ¿no? Es ese poder que funciona. Y aún sigue funcionando, amigos. Tuve el privilegio, hace unas noches atrás, estando con tres de nuestros ancianos, buenos hombres en la iglesia, oramos con una señora que estaba poseída, en serio, y el Señor la libró, oramos, y dijimos, Señor, ayuda a esta señora, hubo una lucha grande, ¿no? Y oramos y dijimos, Señor, ayuda a esta señora, que ella pueda pedir por ella misma, para que entonces, que ella sepa, aunque su mente está entenebrecida, ¿no? Que ella pueda sentir el llamado de Cristo Jesús, y que Él pueda llamar a ti, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? 2 días más tarde, este demonio estaba tirándola de aquí para allá, echándola por las escaleras. Él quería salir de la casa. Algo había ocurrido, ¿no? Algo había ocurrido cuando oramos, ¿no? Los ángeles de Dios, ese demonio quería salir de la casa. Y no estoy mintiendo. Tengo testigos para esto, ¿no? Este jueves estaba queriendo tirarla por las escaleras y tirarla de aquí para allá en contra de la pared. Y algo estaba ocurriendo en el corazón de esa señora. Y quizás era el Espíritu Santo. Algo en su corazón dijo, tengo suficiente, ya no más. Y ella oró. ¿Y saben lo que ocurrió? El demonio se fue. Y yo tuve el privilegio de sentarme con esa señora hace 2 o 3 noches atrás. Y ella estaba sonriendo. Y los niños que estaban con miedo, ellos también estaban sonriendo. Llevamos Biblias a su casa y ella quiere ser bautizada. ¿Pueden creerlo? Oren por esta señora, por favor. No está aquí en esta mañana. Y yo espero traerla un día, ¿no? Para poder compartir el poder de Cristo Jesús, ¿no? Dios, Jesús nos dio esa promesa. Se encuentra en Lucas 10:19. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, esos principados y potestades en altos lugares y bajos lugares, les doy poder, dice, para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Funciona, amigos. Cristo vive, sus promesas son verdaderas y su poder es real, y lo hemos visto. Pero queremos más, amén. ¿Queremos más? Sí. Bueno, están dormidos. Bueno, yo casi estoy terminando esta mañana. Voy a ir un momentito y voy a ir al final aquí. Bueno, no, quiero leer esto. ¿Saben? Se encuentra en 2 Timoteo 3:12. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros no estamos siendo perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué es que los principados y los potestados nos están dejando quietos? Bueno, yo voy a leer la contestación y luego voy a terminar, ¿no? Conflicto de los siglos, página 45 de Conflicto de los siglos. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición alguna. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo Jesús y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y la poca piedad vital que hay en la iglesia. No somos una amenaza. Aquí estamos creciendo quizás 1% no más. Satanás no tiene que preocuparse, por eso que nos deja solo. Bueno, es una mala señal esta paz que tenemos, ¿no? Dice algo en contra de la iglesia. Dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Me encantaría mencionar más acerca de eso, pero tengo que cerrar. Pero, léelo. Conflicto de los siglos, página 45. Y bueno, le voy a dar una referencia para aquellos que son maestros. Si quieren mirar un momentito a un pasaje animador, un reto para la iglesia, leen el libro Hechos de los Apóstoles, página 601. La iglesia triunfante, ese primer párrafo lo dice claramente allí. Ahí va a haber cosas preciosas en cuanto al futuro glorioso que Dios ha preparado para su iglesia, ¿no? El futuro muy pronto, si venimos a Él, ¿no? Y que a través de Cristo Jesús podamos tener el poder para ser vencedores sobre los principados y potestades de la maldad, ¿no? Que todos estemos preparados. Voy a terminar otra vez con la oferta gratuita. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. La oferta gratuita es Tips for Resisting Temptation. Es la oferta número 708 y puede ser suya al llamar 1-888-788-3935. Llámenos y se lo enviaremos completamente gratis. Este libro escrito por el pastor Doug, 12 puntos prácticos de cómo usted puede aprender a resistir y vencer la tentación a través del poder de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿no? Que obtuvo la victoria por nosotros. Se lo enviaremos completamente gratis. Que Dios les bendiga y será hasta la semana que viene. Impact your world. The Amazing Facts Center of Evangelism is the first and original Bible training school. Operating for over 10 years, you'll receive practical training in personal and public evangelism. Learn how to give dynamic public presentations, give compelling Christ-centered Bible studies, and all while gaining a personal, deeper understanding of God. Learn from Doug Batchelor and other world-class evangelists. To enroll today, visit afco.org or call 530-422-7994.